chulas son, bonitas son, lindas que son, lindas como tú eras, así son. Calientas como aquella que te dije, don, un vacilón, un riquito vacilón, con tu corazón, rico de melón. Para caritas lindas de Lloren Torres, dile Mario. Qué linda, qué chula, que son bonitas, que son bien bonitas, chulitas, que son lindas, son caritas linda, linda, linda, son. Llévame. Lindas que son, pero qué lindas son, pero qué lindas son, lindas que son, lindas son, componte. Pero mira qué lindas son las caras lindas de mi gente negra, son un montón. Las caras lindas, las caras lindas de mi gente negra. Desfile de negrura de la pura que viene de allá abajo. Las caras lindas de mi gente negra son un vacilón. Ay, que canta y que llora, bien cada beso, bien conmovedora, pero qué linda. Requete linda. Mira que vas para la calle. Dile a Pancho que me mande algo para la comisaria. Ave María, aquí que requebreque. De la tumba quiero irme, no sé cuándo pasará. La tumba son para los muertos y de muerto no tengo nada. Cuando yo salte de esta prisión que me tortura mi corazón. Si sigo aquí, enloqueceré. Ya. Monotonía, monotonía, cruel dolor. Si sigo aquí, enloqueceré. ¡Suelta! We'll be right back. ser. Ya que mira, pero ya las tumbas son crucifixión. Monotonía, monotonía, mira cruel dolor. Si sigo aquí, enloqueceré. De la tumba quiero. María Títere, parece que estás bien acostumbradito, ¿ah? Dale pa' la calle. Te tenían bien mangao. ¡Suelta! ¿Problemas graves con la justicia? Diomedes Díaz puede ser campeón. El sonado caso de Doris Adriana Niño. 15 de mayo 1997 fue hallado su cuerpo sin vida en una carretera de Boyacá. Había estado la noche anterior en casa de Diomedes. El cacique de la Junta fue encontrado culpable y condenado a 12 años de prisión. Recibió casa por cárcel al ser diagnosticado con el síndrome Guillain-Barré. Escuchemos Tú eres la reina y Sin medir distancias. Tú eres la reina, una reina sin tesoro ni tierra, que me enseñó la manera de vivir nada más. A estas horas de la vida lamento haber gastado mi tiempo en cosas que no están. Quiero que nunca olvides cuánto este hombre te quiere y que deseo que algún día me cierres los ojos por mí. Sola me acompañaste en tantas luchas que tuve, que he ganado en casi todas, no dudes, seguirás en mí. Trata de ser mientras se pueda conmigo feliz. Solo se tiene la dicha un instante nomás. Y todavía no falta quien me la llame, que se atraviesa mi reina coqueta. Siento que con esos ojos del valle, todos saben que yo no quiero fiesta. Siento que con esos ojos del valle, todos saben que yo no quiero fiesta. Y repito, Alejandro Pinto, Marejo, Quintana, los agrarios de Colombia. Para mi querida doctora. Existir en esta vida, pero eres la reina. Tú no pides nada por tu amor, tú no quieres nada por tu amor. Y aunque en tu castillo nada tengas, tú eres la reina. Una reina sin tesoro ni tierra, que me enseñó la manera de vivir nada más. En las horas de mi vida lamento haber gastado mi tiempo en cosas que no están. Tu voluntad contra la mía, Señor, que donde vaya sigue siendo mi amor, mi felicidad. Dejo a mis amigos estos besos buenos, a los que saben cuánto di por tus besos, cuánto de verdad.

grande de la salsa colombiana también tuvo problemas. Unos cheques de el maestro Jairo Varela con el cartel de Cali iniciaron un proceso en su contra por enriquecimiento ilícito. 66 meses de prisión, de los cuales pagó 35 efectivos y una multa de 45 millones de pesos. Su compañero de celda contó una vez que el maestro siempre andaba con monedas de 20 y 50 para llamar a su orquesta y escuchar los ensayos. Escuchamos dos clásicos de Nietzsche, Una aventura y Gotas de lluvia.

últimamente pienso que no pasó. En la salsa en problemas, Frankie Ruiz. Otra vez el equipaje se negó, reaccionó con violencia, golpeó a los oficiales, 5 años de prisión. Frankie fue esclavo de la depresión, solo su amor por su música lo salvó, formando un conjunto llamado Reos Salsipuedes y compuso el himno a la libertad. Escuchemos La Rueda y su libertad. Mis amigos buenos visitar, pidiendo otra oportunidad. la música tras las rejas. Don Omar, el rey del reggaetón, pasó un momento incómodo con la justicia. La policía lo encontró consumiendo drogas enfrente de la casa de su madre. Además, estaba armado. Finalmente los cargos fueron menores, ya que él tenía papeles en regla. Don Omar pasó solo unos días en la cárcel. Dile y Virtual Diva. Salga a la disco a bailar una vida virtual.